Es decir, está ratificando sus políticas, las políticas que produjeron la crisis, y con esas políticas lo que va a hacer es profundizar la crisis. Es muy difícil, por otro lado, pedirle a la oposición, a través del poder legislativo, que pare esa crisis, que tuerza el rumbo, que voltea el barco hacia otro lado, porque las políticas en Venezuela son sumamente dependientes del poder ejecutivo, sobre todo las políticas que más daño le han hecho a Venezuela. Aquí existe una ley de precios justos, que reforma más, reforma menos, pudiera trabajarse con esa ley, pero la implementación de la ley de precios justos a través de un control de precios férreo, que no necesariamente lo refleja la ley. El gobierno chavista, tanto del presidente Chávez como de Maduro, han logrado poner a la empresa privada en una situación precaria, desincentivando además la producción para poderse acompañar al crecimiento y al crecimiento de la